encantada. Una joven soñó una noche que ascendía por un bello camino campesino, el sendero entre árboles y flores. Subía hacia la cima de una pequeña colina donde se encontraba una casita blanca de tejados rojos. Conmovida por la sencilla belleza de la casa, la joven tocó a la puerta. Al poco rato fue abierta por un hombre muy viejo de larga barba blanca. En el preciso momento en que ella comenzaba a hablarle, despertó. El sueño le había parecido tan real que la joven no pudo olvidarlo en varios días. Después volvió a soñar lo mismo durante 3 noches seguidas. Y cada vez despertaba en el mismo instante en que empezaba a hablar con el viejo de la barba blanca. Al poco tiempo, la joven se dirigía a una fiesta en las afueras de la ciudad, cuando desde la ventanilla del ómnibus en que bajaba, descubrió el camino campesino que tanto conocía. Sin perder un instante, hizo que el conductor se detuviera y bajó de un salto. Allí estaba el camino soñado, con todos sus detalles tal como lo recordaba. Llena de ansiedad, corrió el sendero arriba hasta que al fin llegó a la casita blanca de los tejados rojos. Golpeó la puerta y esperó. Al poco rato, el mismo viejo de sus sueños respondió al llamado. «Dígame, señor», dijo la joven. «¿Se ve en esta casa?» «Así es», respondió el hombre. «Pero no le aconsejo que la compre». «¿Por qué?», preguntó ella. «Porque a esta casa y camina la visita un fantasma». «¿Un fantasma?», repitió la muchacha con un escalofrío. «Sí, usted», dijo la anciana, y cerró muy despacio la puerta.